Bueno, si os parece, vamos a comenzar la charla. Primero os voy a avisar que ha estado por aquí Enrique, de la Asociación de Vecinos de San Nicolás, y estaba previsto el manteo del PNL para el domingo. Entonces, bueno, se supone, claro, que con la manifestación poca gente iba a ir al manteo del PNL, todos nos vamos a la mani, ¿no? Entonces queda suspendido, ¿vale? Bien. Bueno, agradezco a la Asociación de Vecinos ahora para nuestra nueva charla su gentileza de cedernos el local. Y bueno, pues voy a leer aquí una pequeña introducción para la nueva charla. Las mil y una maneras que los dueños del sistema tienen para evitar pagar impuestos de forma legal o ilegal hace que la carga de mantener un Estado social subdesarrollado o la carga de inyecciones, subvenciones o atenciones a las empresas recaiga sobre las cada día más anchas espaldas de los pocos ocupados que van quedando en este país con un cada día más incierto subempleo, mientras que un cada día más nutrido ejército de parados no se les permite ni siquiera llevar esa onerosa carga. Esta redistribución de rentas a la inversa se concreta en sofisticados métodos como son la economía sumergida, los paraísos fiscales, la regresividad impositiva, las SICAVs, las sociedades de tenencia de valores extranjeros, las exenciones y bonificaciones a la carta, los secretos bancarios o la María Teresa, me refiero a la Fernández de la Vega, que siempre puede echar una mano para que no se pierda el botín. Esta sofisticada tecnología antiimpuestos o pro-corrupción, protegida de la extinción por los que con su valor, su labor política, están acabando con otra especie con problemas llamada democracia, hace que estemos aquí con la sana intención de no evadir nuestra atención de la invitada de hoy, Liliana Pineda, abogada y miembro del grupo de trabajo de Economía Sol, que viene a poner luz a los anteriores argumentos y para la que pido un aplauso. Bueno, muy buenas noches. Yo estoy ahora un poco a medio gas en lo que se refiere a la voz y todo esto, porque estoy con un catarrazo que, bueno, como casi todos mis compañeros ahora mismo en cada una de las clases. Voy a empezar esta intervención leyéndoos un pequeño poema, es un canto de Rapón, que bueno, que he incluido en una publicación y que me parece muy a propósito de todo lo que estamos hablando. Dice así: Logreros bebiendo sangre endulzada con mierda, y tras ellos F y los financieros, pegándoles con alambres de acero, y los subvertidores del idioma, N y la pandilla de la prensa, y los que habían mentido a sueldo, los pervertidos, los pervertidores del idioma, los pervertidos, que han antepuesto el deseo del dinero a los placeres sensuales. Es un poema del año 1934 de Rapón, está incluido en el libro Los Cantos, era un maravilloso poeta americano que entonces escribía. Y me vais a permitir, para continuar en esta charla, leeros también una cita. Nosotros no somos posmodernos ni líquidos, aunque nos acusen de ello y no nos importa hacer este tipo de reconocimientos. Y entonces por eso voy a citaros también a José Vidal Benito, que ya murió hace unos años y que escribió un maravilloso libro que se llama La corrupción de la democracia. Dice así, es muy pequeño, dice: la renuncia democrática a declarar lo verdadero y lo bueno en la vida de la comunidad, como antídoto del dogmatismo y de la intolerancia, nos sitúa en la perplejidad y la incertidumbre, y hace imposible toda objetivación de la legitimidad democrática. Bien, en esta línea he querido citar estos dos escritos por considerar, y ahora precisamente este domingo, a partir de la manifestación, estaremos lanzando, no solo desde Economía, del Grupo de Trabajo de Economía Sol, sino desde todo el movimiento 15M, una campaña que llamamos Desmontando Mentiras. Y es justamente para decir las verdades, para gritar las verdades que nos están vendiendo, ¿no? En ese sentido, partimos de que algunas de estas luchas que nosotros estamos llevando a cabo ya más de 10 meses en la calle y en las plazas, se debían fundamentalmente a eso que hemos llamado una falta de democracia real y a una deslegitimación democrática de lo que es este modelo de gobierno que sufrimos, ¿no? Hay algunos que hablaban de que lo que estaba en cuestión era, de alguna forma, ese contrato social que está en la raíz, digamos, del sistema liberal con el que supuestamente hemos hecho un recorrido ya de siglos, ¿no? Y una de las cosas que tendríamos que desmontar es que no estamos hablando de lo mismo, ya no estamos hablando de ese modelo que concibió en su día el marqués de Montesquieu, que decía que el gobierno, digamos la democracia que actualmente conocemos, se expresaba fundamentalmente en tres poderes, ¿no? El legislativo, el judicial y el ejecutivo, ¿no? Y que esa división de poderes de alguna manera garantizaba precisamente que el ciudadano tuviera participación y control en los asuntos que les atañen. Bien, incluso con las aportaciones o los elementos que posteriormente se han teorizado sobre un cuarto y quinto poder, el cuarto poder de los medios de comunicación y el quinto que sería la opinión pública y el sexto que serían los medios informáticos y todos los demás que se van añadiendo a esta retahíla de poderes, nosotros decimos que en realidad solo hay uno con un gestor indiscutible. Ese uno son las grandes corporaciones transnacionales, las grandes empresas, las grandes corporaciones transnacionales son ahora el único y fundamental poder que determina nuestro futuro y precisamente todos aquellos asuntos que nos atañen como ciudadanos. Y su gran gestor son los partidos políticos. En esta estructura que es la que realmente gobierna el mundo, en este modelo de gobierno que es el que realmente nos gobierna, que realmente ejerce el poder a nivel mundial, sobre todo en los países que determinan lo que son las grandes economías, o sea, los países del primer mundo, porque no hablemos de los otros en donde existen unos remedos de todo esto, pues podemos decir que se está desnaturalizando al hombre, o sea, ya no somos las personas las que definimos nuestro destino, ni siquiera como votantes, ni siquiera como participantes en organizaciones o como empresarios, siquiera como autónomos, como empleados, no. Ahora son estos entes muy por encima de las personas los que están decidiendo nuestro destino. Unos entes que en esa idea de que nadie es indispensable, pues están rotando continuamente, y en este río que va hacia la destrucción, que nos conduce a todos hacia ese limbo o hacia esa utopía desastrosa que es el fin de la humanidad si fuésemos capaces de crecer en los términos ilimitados que nos están vendiendo. Porque en el fondo y en la raíz de todo este sistema hay una propuesta fundamental, y es que produzcamos, crezcamos, compitamos los unos con los otros en una guerra sin fin hacia un objetivo fundamental que nos han vendido, que es el enriquecimiento. Un enriquecimiento que en la propia raíz de su fundamentación no nos define como seres, digamos, que podamos satisfacer una serie de necesidades, digamos, naturales, como podría ser comer, beber, amar, etcétera, etcétera, sino que somos fundamentalmente consumidores. Somos consumidores de productos y estamos en esta rueda ilimitada y sin fin de la producción y el consumo. En ese sentido, nosotros creemos que es una mentira, o digamos es una mentira achacar exclusivamente o creer que la raíz de nuestros problemas está justamente en esa corrupción o en esa fiscalidad, ¿no? Que más que raíz de los problemas son efectos de los problemas. O sea, cuando hablamos de corrupción y hablamos de evasión fiscal y hablamos de otra serie de delitos que constantemente vemos en la prensa, de alguna manera nos estamos situando en una perspectiva según la cual, si nosotros quitásemos a los corruptos, si nosotros identificásemos a estos delincuentes, ya con esa sola identificación o con ese solo señalamiento o apartándoles de la sociedad, habríamos solucionado los problemas. Probablemente de una forma paliativa, temporal, sí que habríamos solucionado algo, en el sentido que habríamos cortado los efectos, pero es como los cánceres que vas podando. Tú quitas una parte, pero luego de alguna manera esto vuelve a crecer porque hace parte de la cultura, del modo como nos estamos, como estamos viviendo, de lo que queremos y de lo que hemos considerado como valor fundamental. Y en este caso hemos considerado y llevamos considerando durante varias décadas que lo deseable, que lo rico, que lo bueno es poder consumir y es tener capacidad para hacerlo. Pues bien, en esta rueda, ya os digo, sin fin, en la que nos hemos montado, ¿no?, y que nos conduce precisamente al desastre, porque hay elementos que están allí y que no se han tenido en cuenta y que vienen sin tenerse en cuenta desde hace décadas, como es los límites de la propia naturaleza, los límites también de los recursos de determinados países que no tendrán, por mucho que se les diga que podrían desarrollarse, la capacidad de entrar en esta carrera competitiva, y que ahora mismo en España lo empezamos a sufrir, dado que hay otras potencias que tendrán mayor y mejores posibilidades de crecer y de producir. Con respecto a Europa, con respecto a los países del Mediterráneo, como es China, ahora está a las puertas pues de ser una de grandes potencias, como también Brasil y la India, ¿qué tenemos ahora nosotros que decir frente a eso, sino reivindicar una cosa fundamental? Y es que sí, queremos ser ricos, queremos el beneficio, queremos ser felices, pero nuestro beneficio, nuestra riqueza, nuestro valor tiene que estar precisamente en la satisfacción de esas necesidades que sí son fundamentales para la vida, como es precisamente un agua pública, no un agua de Fontabella, unos alimentos accesibles, una sanidad que sea común para todos y con unos mínimos necesarios que realmente respondan a nuestras necesidades. Y es en esa materia, en la educación y otra serie de servicios que son básicos, que consideramos fundamentales, en donde está realmente nuestra capacidad para ser felices, la calidad de vida que queremos y realmente nuestra riqueza. Por todo eso, y incidiendo en que efectivamente en esos valores que son los que nosotros defendemos y que probablemente, no digo el 100%, pero sí una buena parte de la gente que de alguna manera participamos en las asambleas del 15M, estamos digamos que en principio de acuerdo, ¿no? Podemos decir que nosotros sí que hemos trabajado todo lo que es, digamos, esos efectos o esas respuestas frente a estas cuestiones, digamos, inmediatas, estas medidas que tenemos que tomar inmediatamente, porque no queremos entrar en ese falso debate si reforma o revolución, sino que entendemos que esto es un tránsito de un largo recorrido, de un largo camino, en donde cada paso que demos de alguna manera condiciona al siguiente, y en esos pasos que nosotros estamos dando vemos, igual que vemos aquel largo plazo que vislumbramos precisamente en términos de esa felicidad, en términos de esa satisfacción de la que os estaba hablando, vemos también la urgencia de poner coto a una serie de conductas que hoy, aquí y ahora se están produciendo y que impiden y que obstaculizan que los ciudadanos podamos precisamente iniciar ese recorrido hacia ese cambio de modelo que nosotros estamos reclamando. Y en ese recorrido, en ese camino que nosotros consideramos fundamental, está el tema de los ingresos. Constantemente, y ya desde hace bastante tiempo, sobre todo desde el 2008 que empezó esta crisis, se nos viene diciendo que el problema de España es que tiene una deuda que hemos adquirido, en donde todos los ciudadanos somos de alguna manera corresponsables y que gastamos mucho y que efectivamente los servicios públicos, etcétera, de gastos sociales no deberían mantenerse, puesto que no tenemos los recursos para poder satisfacerlos. Nosotros le damos la vuelta a la argumentación y lo que decimos que es que desde hace ya décadas se viene vaciando de contenido todos los instrumentos que tiene este gobierno y que tienen los sucesivos gobiernos, tanto locales como a nivel del Estado, para dotarnos de esos ingresos suficientes justamente para dar respuesta a la satisfacción de esas necesidades básicas. Y que no es precisamente en el recorte de los gastos ni en el pago de una deuda que debemos a unos especuladores, que son los que han creado el propio concepto de deuda, puesto que si no existiera actualmente en los mecanismos financieros esos instrumentos que permiten especular en bolsa y no existiera el Banco Central Europeo en los términos que se pactó en el Tratado de Maastricht, no estaríamos seguramente en estas circunstancias ni de deuda ni de degradación de los ingresos y los gastos de Hacienda. Por eso nosotros consideramos que cuando hablemos de estas cosas y hablando con propiedad y fundamentándonos, porque no es una cuestión de canto al sol, de cosas que nos inventamos exclusivamente de la nada o eso que dicen que somos líquidos y entonces sin ningún fundamento, sin ninguna solidez hacemos este tipo de propuestas, podemos decir que desde hace bastante tiempo en nuestro grupo de trabajo hemos incorporado muchas de las propuestas que desde los propios inspectores de Hacienda, que desde muchos economistas que han venido participando en grupos de economía crítica y de muchas asociaciones que han venido trabajando estos temas, nosotros hemos recogido todas estas propuestas, las estamos difundiendo, las estamos desarrollando y hoy mismo a esta misma hora y he venido a hablar con vosotros a pesar de que probablemente debería estar también en esa otra asamblea que hay en este momento de interbarrios, de barrios y pueblos, de Economía Sol, en donde se está en este instante debatiendo nuestras propuestas de fiscalidad para desarrollar ese documento de las 20 propuestas que en su día se publicó como un cuadernillo de Economía Sol. Bien, con todo esto nosotros decíamos que una de las cosas que se nos viene repitiendo es ese déficit que hay en las arcas públicas para cubrir todos esos gastos sociales y esa financiación de los servicios públicos. Como primera medida, nosotros partimos de un principio que está está en la jurisprudencia española y que está recogido, digamos, como un principio en la mayoría de las legislaciones responsables, pero que en la Constitución española no se recogió, a pesar de que sí estaba, digamos, en los borradores primeros, y que es un principio respecto al cual nosotros sí que hubiéramos instado una reforma constitucional, que es el principio de suficiencia financiera. Es más, si siempre se habla de la progresividad fiscal, siempre se habla de que los impuestos tienen que ser en función precisamente de las rentas, etcétera, etcétera, y que tienen que ser mucho más en relación con esas rentas a las personas que más ganan y desde luego no aplicárselos a las personas que no tienen ese tipo de ingreso, y por eso consideramos ya de partida que un ingreso como por ejemplo un impuesto como por ejemplo es el IVA, y que lo hemos dicho muchas veces, que grava por igual en la misma dimensión y circunstancias sin ninguna progresividad a botín cuando compra un litro de leche que al indigente que está en la calle cuando compra el mismo litro de leche, porque en ese caso con ese IVA estarían pagando los dos el mismo nivel de impuesto, lo cual es profundamente injusto. Nosotros que reivindicamos también ese principio de progresividad fiscal, reivindicamos igualmente y con esa insistencia en que debería estar incluido en la propia Constitución el principio de suficiencia financiera. Es decir, no es que gastemos lo que ingresamos, esto no es una casa de familia, esto no es un barrio de vecinos, esto es una sociedad que se dota de unos recursos e instrumentos totalmente diferentes a los de un buen padre de familia, que obviamente solamente puede ingresar aquello que recibe por su trabajo, no puede pensar en ingresar diferente, pero nosotros sí. Nosotros como sociedad sí que tenemos los instrumentos y la posibilidad y la facultad de ingresar más de lo que estamos ingresando. O sea, no es verdad cuando nos comparan con una, con un padre de familia, con una madre de familia o con una comunidad de vecinos, y decir no se puede gastar más de lo que se tiene. Eso es mentira. Eso es mentira tanto legalmente como es mentira en términos lógicos, porque no somos eso. Nosotros, y por eso es lo que de ahí parte precisamente este principio, es que nosotros debemos ingresar en las arcas públicas justamente lo que necesitamos para satisfacer esas necesidades básicas e esenciales para garantizar nuestra sobrevivencia. Desde luego que tiene que haber también una auditoría, si se pudiera llamar de esa forma, para establecer cuáles son esas necesidades básicas. Pero en eso las sociedades se han adelantado mucho y ya hay, digamos, bastante acuerdo, bastante consenso social para definir cuáles son aquellas que realmente son necesarias y básicas. Bueno, algunos diríamos que, por ejemplo, el AVE no era desde luego ni necesario ni básico, y que poner aeropuertos en cada ciudad, pues desde luego tampoco era ni necesario ni básico, ni autopistas que de alguna manera, como un queso gruyer, vayan por todo el estado, pues tampoco sería ni necesario ni básico. Pero sí hay cosas que son las que nosotros estamos reivindicando en las calles, como por ejemplo el servicio de metro, como por ejemplo la sanidad pública, las escuelas públicas, y todo lo que tiene que ver con esa economía de los cuidados, que nunca ha estado incorporada realmente a lo que llamamos nosotros, a lo que digamos desde el sistema se ha llamado producción, pero que nosotros también llamamos como necesidad fundamental y básica, que es esa atención a los niños, esa atención a los mayores, esa atención a los enfermos, en las cuales está implicada una buena parte de la mitad de la sociedad, que es fundamentalmente las mujeres y muchos hombres también, pero fundamentalmente lo que han sido las mujeres a lo largo de la historia, y que nunca se ha incorporado, digamos, dentro de esa riqueza o dentro de esas necesidades esenciales de las cuales nosotros tenemos que hacernos eco y desde luego garantizarlo. Bien, pues por todo ello, y partiendo, como decía, de esos principios de suficiencia financiera, nosotros nos hacíamos eco de muchas de las propuestas que, ya os digo, los sindicatos de inspectores fiscales que han trabajado codo a codo con nosotros también proponían, ¿no? Se ha dicho para empezar, al final las cuentas no sabemos cuáles son las oficiales, porque nos engañan, nos dicen que nos han engañado con el déficit, de tú a saber si son 30.000 millones o son 25.000. Bueno, en cualquier caso, lo cierto es que se dice que en principio en el año 2012 tendríamos que estar reduciendo el déficit público de los ingresos para dar respuesta a esos servicios, a ese gasto social, de unos 30.000 millones de euros. Y como no se podía garantizar, obviamente recortan el gasto social. Pero claro, nosotros decimos, es que ya lo que se está defraudando solamente en paraísos fiscales, solamente aquello que se nos va, digamos, por las alcantarillas de los paraísos fiscales, ya son 20.000 millones de euros. Y son 76.000 millones en total en lo que es a lo largo digamos todo lo que es la globalidad de lo que se está defraudando a Hacienda. Nosotros decimos que desde luego no podemos hablar de estos recortes sin que nos expliquen por qué eso ha sido posible, por qué a lo largo de todos estos años ha sido posible tal fraude fiscal, tal cantidad y tal magnitud de ingresos que hemos estado perdiendo los ciudadanos, porque cada vez que se defraudaba Hacienda y cada vez que se iba ese dinero a un paraíso fiscal, lo estábamos perdiendo todo, ¿no? Hay que definir, y eso para no asustar a nadie, que cuando nosotros estamos hablando de fraude fiscal, no estamos hablando pues de ese autónomo que digamos que eso engloba, que eso engorda todo lo que es la defraudación a Hacienda, pero que no es allí donde está el grueso de toda la defraudación. Y que la defraudación fiscal como delito actualmente solamente se persigue cuando supera los 120.000 euros. Entonces, fijaros qué capital se ha de tener y qué cantidad de dinero se ha de defraudar para que tú puedas ser imputado por un delito como ese. Realmente, y que esa defraudación de esa manera, digamos encadenada, nos haya producido agujeros de 20.000 euros anuales, ¿no? Solamente en paraísos fiscales, y de 80.000, de 76.000 euros en todo, en el conjunto de la defraudación del Estado. Siempre se nos ha dicho que es muy complicado investigar a los, sobre todo en materia penal, desde lo que es la abogacía del Estado y desde lo que ha sido la propia fiscalía. Siempre se nos ha dicho que es muy, muy complicado investigar y probar estos delitos. Y desde luego no existe aún una jurisprudencia del Tribunal Supremo que nos permita con seguridad, crear los instrumentos jurídicos que nos permitieran efectivamente avanzar en su persecución. Y no existe esa jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras cosas, porque casi nunca podemos llevar a los tribunales a los grandes defraudadores ni a los grandes, responsables de la evasión fiscal o de la elusión fiscal que se está haciendo a través de los paraísos fiscales. Porque continuando la reflexión anterior, no todo lo que se defrauda o lo que nos están vaciando en Hacienda, no todo constituye delito. Hay cantidades de elusiones fiscales que no llegan al delito porque se benefician de lo que se ha llamado esa ingeniería financiero-fiscal, de las cuales las grandes empresas, las grandes corporaciones transnacionales tienen departamentos con decenas de profesionales dedicados exclusivamente a leer la letra pequeña de cada una de las normativas fiscales para ver por qué lado, sin necesidad de que pudieran incurrir en delitos fiscales, pueden defraudar Hacienda. Y lo hacen de una manera que se le llama la elusión fiscal, en donde elude, no llega aquello a constituir delito, y sin embargo las cantidades pueden ser verdaderamente exorbitantes. Bien, como además lo que sí está regulado, lo que sí constituye delito, que también hay muchísimas conductas que sí, que no es que rocen el delito, sino que son claramente delictivas, hasta el momento se les ha beneficiado, porque también no olvidemos lo que os decía al principio, los gobiernos se han convertido en los grandes gestores de estas corporaciones transnacionales, corporaciones transnacionales que son dueñas de los medios de comunicación, de los bancos y de las agencias de inversión, y son los que contratan a los brokers, que son los que realizan todas estas operaciones especulativas. Bien, pues gracias a eso tenemos una legislación de lo más laxa a efectos de persecución de los delitos como el blanqueo o como el propio fraude fiscal, que prescribe el blanqueo. Ahora se le aumentó el plazo de prescripción a 10 años porque se consideraba que el blanqueo estaba exclusivamente ligado a los delitos de narcotráfico, si no, obviamente la prescripción hubiera sido mucho menor. Pero el fraude fiscal, por ejemplo, significó todo un escándalo, y yo recuerdo los debates que teníamos en el Colegio de Abogados cuando se dijo que en vez de 4 años la prescripción aumentaba a 5 años, un año más, y por eso fue un escándalo en la abogacía el que los grandes gabinetes de expertos no tuvieran el tiempo necesario para ver de qué forma eludían el pago de sus impuestos. Bien, pues todo eso, que ya estamos en los 5 años, pues no es suficiente para los inspectores poder garantizar una prueba y una persecución fiscal en condiciones que permita llevar a toda esta gente a los tribunales. Y una de las reivindicaciones que nos planteaban los inspectores fiscales era que se elevara el tiempo de prescripción, no de 5, sino que por lo menos se pusiera al mismo nivel que el del blanqueo, a los 10 años, y que se tuviera ese plazo para poder investigar estos delitos. Nosotros, y eso sí es una primicia que os puedo dar porque todavía no ha salido por escrito, pero saldrá, justamente en ese grupo de interbarrios de Economía Sol que se está reuniendo ahora mismo, hace 15 días, no, 15 o 20 días, en una de las reuniones que tuvimos, se consensuó que no vamos a pedir un plazo de prescripción de 10 años, que vamos a pedir la imprescriptibilidad de estos delitos, porque lo que estamos planteando es que estos delitos como el blanqueo y el fraude fiscal, en las cantidades, en el volumen que significa que se está persiguiendo, que son cientos de miles de millones de euros. No es el pequeño fraude del padre de familia que elude pagar 1.000 euros. No, no, no. Son los cientos, miles de millones de euros que se están defraudando por las grandes corporaciones transnacionales, que a lo mejor estamos hablando de 10 en toda Europa. Ese fraude fiscal tiene unos efectos y causa unas crisis como la que estamos sufriendo ahora, con unos efectos verdaderamente desastrosos y que desde luego afectan a la vida de millones de personas. Y eso tiene que tener desde luego una persecución y un reproche social en las mismas condiciones que se le hace al terrorismo y que se le hace a otro tipo de conductas que nos parecen horrorosas. Pues bien, nosotros consideramos que los delitos económicos que atentan contra la fiscalidad, contra la hacienda pública, contra la hacienda de todos, esos delitos económicos que nos están de alguna manera profundizando esta situación de crisis, merecen el reproche social, digamos, el máximo reproche social, y por tanto debemos perseguirlos sin límite de tiempo. Debemos poder perseguirlos siempre. Entre otras cosas, porque quienes están beneficiando de ese fraude, digamos, de ese no pagar a esta bolsa pública, que es lo de todos, sí que están, digamos, disfrutando de los efectos de esa apropiación indebida que están haciendo de los bienes públicos, de los bienes nuestros, y lo hacen durante toda su vida, y no solamente durante su vida, sino que incluso lo pueden heredar a sus descendientes. Esas propiedades que se adquieren, digamos, esos bienes adquiridos con ese fraude, con esos dineros que han robado, que han quitado de la hacienda pública, todo aquello sí que lo poseen ilimitadamente e indefinidamente. Igualmente nosotros queremos poder perseguirles indefinidamente, ilimitadamente, y poder hacer ese reproche social sin ningún límite de prescripción. Bien, también dentro de las propuestas en ese sentido, habíamos planteado la de tipificarlos como delitos autónomos, agravarlos en caso de que se utilizasen testaferros, publicar la lista de esos delincuentes fiscales cada vez que finalmente sean identificados. Fijaros que solamente gracias a filtraciones que se han producido por servicios secretos de Alemania, ni siquiera ni por los españoles, ni por los franceses, ni por los niños, sino por servicios de secretos de alemanes, y por una contradicción que hubo entre ellos, nos enteramos que Botín tenía cuentas en Suiza, porque si no jamás nos hubiésemos enterado de ello, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de cosas deberían ser de conocimiento público, porque deberíamos poder entender que esas personas realmente nos están defraudando. Y porque cuando os decía que no es cuestión de la corrupción, o no es cuestión exclusivamente de la identificación de quienes realizan estas conductas, digamos, en la raíz de los problemas, sino que son meramente los efectos, nosotros también entendemos, por otra parte, que el reproche social hace parte de ese cambio de cultura que nosotros nos estamos planteando. Igual que nosotros le hacemos el reproche social a otras gentes que actúan de una manera que nosotros consideramos horrorosa, pues igualmente, con relación a esas conductas que están causando profundísimos daños en nuestra sociedad, nosotros tenemos que tener la capacidad y la posibilidad de hacerles ese reproche social público y decir: vosotros sois unos delincuentes, porque en la medida en que nosotros somos capaces de hacerlo, también interiorizamos ese reproche y nos convertimos en agentes, digamos, de esa nueva moralidad, de esa nueva ética que nos permite defender lo público, nuestra hacienda pública, como un instrumento necesario y urgente para dar satisfacción a esos gastos sociales, a esas necesidades de satisfacción de esos servicios públicos que estamos reclamando, porque todo ello está ligado, yo creo que en eso todos somos conscientes, que está profundamente ligado ese gasto social a que tengamos una hacienda pública, o por lo menos una bolsa pública, una bolsa con los dineros de todos, o con los recursos de todos, en caso de que no hablásemos de dinero, con los recursos de todos, para poder dar satisfacción a esas urgencias. (Risa) en esa, digamos, esa medida que hablábamos, que es la educación de los ciudadanos, también pasa por entender que dentro de los trabajadores que no son profundamente necesarios a la hora de realizar esas labores de control, está la inspección de Hacienda. Nosotros necesitamos más inspectores fiscales. Lo que no se puede entender es que justamente ahora, cuando estamos hablando de que no hay ingresos, de que no hay dinero suficientes, pues en vez de ampliar las plantillas de los inspectores fiscales, se están recortando. Fijaros cómo en esa estrategia, digamos, económica, se fundamentaba por los propios inspectores, que por cada euro que nos cuesta un inspector fiscal, se recaudan 100. O sea, cada inspector fiscal, en gasto que le significa a la sociedad, recauda 100 euros más de ese gasto que le está significando. Con lo cual es una inversión de futuro, una inversión social, digamos, ese gasto que se está realizando en la contratación de estos profesionales. Y por eso es tan importante que esa administración tributaria, que opera actualmente en tres niveles, que es el central, el autónomo y el local, y otra de las razones por las cuales su ineficacia está consentida por los propios gobernantes que definen, digamos, los cauces de la administración pública, una de las razones por las cuales esto no funciona es porque no operan con la suficiente coordinación y la suficiente cooperación entre los diferentes niveles de la administración. Y eso es otra de las cosas que nosotros estamos reclamando. Tiene que haber esa cooperación y tiene que haber esa coordinación entre los diferentes niveles de la administración. También cuando hablamos del análisis de resultados, de esa lucha contra el fraude fiscal, una de las cosas que nosotros nos encontrábamos es que los informes sobre ese fraude fiscal, no hay ninguna oficina del Estado, no hay ningún funcionario público que esté ahora mismo elaborando esos informes para hacerlos públicos. Nosotros nos hemos enterado de informes de fiscalidad elaborados particularmente por los propios inspectores o por organismos que vienen de fuera. Son otros países, otras universidades, otros organismos los que nos están diciendo cuánto se está defraudando en España. Y eso es verdaderamente escandaloso, que el gobierno no tenga ningún instrumento, consolidado y certificado que pueda decir cuánto le está dejando de entrar a sus arcas públicas. No alcanzo a escuchar, y si no... Bueno, no sé si me estoy extendiendo demasiado, quizás sí. Hay una cantidad de propuestas que yo podría seguir barajando aquí con relación a todo esto, los paraísos fiscales, lo que son también todas las medidas correctivas, la comprobación de las empresas y también, desde luego, todas las medidas que tienen que ver contra la lucha contra la corrupción. Las medidas que tendríamos que adoptar con relación a los alcaldes, a los concejales, a los cargos públicos en materia de publicidad obligatoria de todo lo que son sus ingresos y todo lo que son sus gastos, el seguimiento patrimonial exhaustivo de toda persona que recibe dineros públicos en ese tipo de cargos. Bueno, pues todo eso me podría extender durante horas porque realmente hemos estado trabajando mucho sobre todos estos temas. Hay propuestas que ya, os digo, nos hemos hecho eco de algunas que se han venido trabajando por otras organizaciones, como por ejemplo una que en teoría supuestamente se acaba de aprobar en Francia, que es el impuesto a las transacciones financieras, que el famoso ITF, y que desde luego se ha aprobado de una manera absolutamente descafeinada, porque a nosotros no nos vale simplemente el impuesto a las transacciones financieras, sino se acompaña con la eliminación del secreto bancario. Y desde luego el colocar en una lista que supusiera para las Naciones Unidas declarar estados gamberros aquellos que efectivamente tienen en su seno paraísos fiscales, como es el caso de Suiza, o es el caso de Liechtenstein, es el caso, bueno, tantos, es que son decenas ahora mismo de paraísos fiscales. Y deciros que ahora mismo también en estas horas se están creando una plataforma con ese nuevo paraíso fiscal que nos quieren crear en Madrid, ahí, que es el nuevo casino con el cual pretenden, dándole el caramelo a la gente por unos 40 o 50 o incluso 100 puestos de trabajo, decirles que permitamos crear en el centro de Madrid un paraíso fiscal que sería una especie de casino financiero en donde toda la gente que jugara allí e invirtiera sus dineros pudiera salir sin pagar un solo céntimo a Hacienda. Bien, pues todo esto, lo siento, no me puedo extender más, ya he hablado demasiado, y cualquier pregunta, cualquier cosa, que sepáis que tanto en el grupo de Economía de Sol como en el grupo de la Asamblea de Interbarrios, que estamos llevando a cabo este desarrollo de propuestas donde están participando compañeros de varias asambleas, de varios PAR, pues que sepáis que ese documento en breve va a poder salir con esta propuesta suficientemente desarrollada, a la cual pues haremos todo tipo de publicidad y os estaremos enviando en cuanto sea posible. Pues si os parece, comenzamos un poco una rueda de preguntas. Yo rogaría que fueran concisas y breves, para que no nos extendiéramos mucho. Cuando queráis, podéis ir levantando la mano, los que queráis preguntar. ¿No se anima nadie? Es demasiado complejo. Bueno, espero que no sea tan complejo. Esto tiene que ser el ABC nuestro, porque es como el estar al tanto de qué es lo que nos ingresan en nuestra cuenta, en nuestra caja de ahorros, en nuestra libreta, en nuestra cartilla, ¿no? Eso tendría que ser para los ciudadanos el ABC de la ciudadanía, del ejercicio de nuestros derechos de ciudadano, el saber cómo se recauda y cómo se gasta nuestros impuestos, ¿no? Y por qué, ¿no? Yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Qué comentario tienes a que parece que los ciudadanos no percibimos que las privatizaciones en realidad son un auténtico robo al Estado? Están privatizando, están dando a los amigos algo que durante mucho tiempo hemos creado nosotros con nuestro dinero público. Sin embargo, parece que la gente no lo percibe así. Parece que es un derecho de cualquier gobierno que llega más o menos votado. Pues sí, eso es otra cosa, que eso es otro tema, pero eso es otra cosa que nosotros también hemos estado trabajando. Y es que, y para eso es fácil, lo expreso con una regla de tres que se ha inventado otro compañero, ¿no? Bueno, que no es que se ha inventado, sino que suele exponer otro compañero. Y seguramente a mi compañero Jorge, a Jorge Fonseca, que por lo visto va a venir el próximo viernes también, se lo podéis preguntar, porque él lleva hablando mucho sobre este tema, ¿no? Y además es catedrático justamente en esas finanzas. Él hace parte también del grupo de Economía Sol. Bueno, pues es que cuando hablamos de lo que es, la gestión de los servicios públicos, y os voy a poner el ejemplo en el que yo también estoy comprometida, que es el tema del canal de Isabel II, ¿no? El canal de Isabel II es una empresa que tiene una única finalidad, un único, fundamento y objetivo final, que es dar satisfacción a la necesidad del agua para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Entre los ciudadanos obviamente están las empresas y todo lo que sería la actividad empresarial que nutre esta sociedad, ¿no? Bueno, pues eso se ha hecho a lo largo de 160 años, y lo que se obtiene a partir de la recaudación que hace la propia empresa con relación a los recibos y tal, es cubrir los costes que tiene la satisfacción de ese servicio público. A lo largo de 160 años, no, vamos a ver, la empresa ha cumplido en julio pasado 160 años de existencia. A lo largo de 150 años, así fue. La empresa ingresaba lo que costaba la satisfacción de ese servicio y la gestión de ese servicio, con unas, con unos estándares de calidad muy por encima de los que incluso le exigía exigidos por las directivas de la Unión Europea. O sea, los estándares de calidad del agua de Madrid son muy superiores. Mira, el agua de Madrid es mejor que esta de Fontella, y lo digo con conocimiento de causa, porque mi compañero es químico, trabaja en el SEDES y se dedica precisamente a analizar la calidad de las aguas. Y la calidad de las aguas del canal de Isabel II es muy superior a cualquiera de las aguas embotelladas. Bien, es una de las mejores del mundo. ¿Eso se ha conseguido gracias a qué? A una buena gestión desde un punto de vista de, empresarial. No quiere decir que la empresa por sí sola sea un ejemplo, digamos, ese ejemplo en términos de calidad y estándares de calidad. Nosotros hubiéramos preferido, digamos, nosotros querríamos que además de todos esos estándares de calidad, se cumplieran también los estándares, digamos, democráticos al interior de la empresa, para que los ciudadanos viéramos, pudiéramos observar con transparencia todo lo que ha sido su gestión y poder saber por qué en un determinado momento nos cambian ese modelo de gestión, cosa que ha sido absolutamente imposible dada la opacidad que se ha mantenido en los últimos años. Bien, desde hace 10 años para acá, y gracias a unas normativas que se arrastran desde los años 80, pues la empresa empezó a dejar de ser una empresa, digamos, 100% pública en su gestión y empezó a crear lo que se llama una sociedad vehículo para poder, pues, invertir en bolsa e invertir en sociedades allá en de los mares. Y hay ahora 30 empresas que funcionan en Latinoamérica, Colombia, República Dominicana, Ecuador, no sé qué, donde están invirtiendo allí privatizando empresas públicas. Curiosamente, la pública, en vez de ser cooperación público-público, es cooperación, a ver cómo nos cargamos la pública de otros sitios, y se las han cargado, han echado trabajadores en un montón de países, y eso supuestamente con la gestión de la empresa pública del canal de Isabel II. Bien, y todo eso, claro, ¿qué ha permitido? Pues unas ganancias impresionantes de los últimos 10 años, y en los últimos 10 años es una empresa que obtiene beneficios por encima de cualquier otra empresa pública. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de beneficio, estamos hablando de coste, cuando hablamos de precios, en este caso, estamos hablando de coste más beneficio. Coste más beneficio. Entonces ya no estamos hablando exclusivamente, o sea, la gestión pública, digamos, purista y digamos la que nosotros defendemos, es esa que traslada justamente los costes, ¿no? O por lo menos que los costes son razonables y que obedecen justamente a todo lo que es esa calidad de la gestión. Pero cuando hablamos de precios y cuando hablamos de privatizaciones, hablamos de costes más beneficios. Y cuando hablamos de beneficios, no hablamos de beneficios para los ciudadanos, hablamos de beneficios para el tercero, para el que lo gestiona. Y entonces ya eso ya no es nuestro. Y lo que en estos 10 años se ha acumulado por parte del canal como beneficios anuales de 100 millones de euros, no se ha invertido para beneficio nuestro, sino que está invertido un montón de operaciones financieras que se están llevando a cabo en el mundo, ¿no? Con diferentes operaciones, que luego, pues da la casualidad que ha generado un patrimonio, no solamente de manía, no solamente de dominio público, sino patrimonio que es parte de lo que se va a privatizar. Entonces, ha permitido una acumulación durante 10 años de bienes y patrimonios que hace parte de la gran tarta que se va a privatizar. Y luego, obviamente, cuando hablamos de servicios públicos, como sobre todo un servicio público como el agua, en donde no tenemos otra posibilidad más que beber del grifo, estamos hablando de monopolios. Y saber que en la actual fase que vivimos del capitalismo, ya no estamos hablando de libre competencia, donde todos, digamos, a ver quién es el mejor, y aquí licita, y aquí concursa, y aquí se le da el contrato. No, hablamos de verdaderos monopolios transnacionales, en donde quienes entrarán a gestionar este servicio público, que es el agua, y una de las grandes empresas que lo va a hacer es justamente Canal Suez, la empresa Suez, la misma que echaron a patadas de Bolivia y que ahora mismo está controlando, en algunos casos, cuando era Vivendi, controlaban el 60% del agua privada en el mundo y ahora controla el 80% del agua privada en el mundo. Ese es el tipo de empresas que van a gestionar esto y cuyos beneficios obviamente solamente irán a las arcas de esa gran multinacional francesa, bueno, aparentemente francesa, porque ya no sabemos de realmente dónde son las multinacionales, ¿no? Y entonces toda esa red, toda esa maraña de empresas que de alguna manera abastecían también por las tuberías, las pequeñas cosas, los pequeños trabajos que se hacían o que se han venido haciendo en el canal de Isabel II y que de alguna manera también diseminaban por toda la sociedad española digamos, esos costes y esos y se hacía, digamos, ese gasto en las empresas españolas, pues dejará de hacerlo, porque lo que está claro con los monopolios y las multinacionales es que solo subcontratan a sus propias empresas. Y entonces se pierde de todas las maneras, se pierde porque las tarifas se elevan, se pierde porque baja la calidad del servicio, se pierde porque la propia gestión de la empresa es monopólica y porque ya no habrá ninguna posibilidad para el ciudadano de intervenir en esa gestión y de controlarla y de decir por qué existen estos beneficios y por qué se están yendo de nuestra sociedad y no los estamos disfrutando nosotros. Eso significa privatizar. Privatizar significa perder control, perder dinero, perder calidad. No sé si he contestado tu pregunta. ¿Estaría relacionado con la prevaricación? Sí, claro. Nosotros estamos investigando eso. Ahora mismo nosotros no sabemos, no tenemos, todos los datos que nos permitan decir aquí hay delito, pero estamos en ello. Lo que sí estamos ejerciendo, y ya lo sabréis porque está en la página de la plataforma, y en la de Marea Azul y en la de todas las iniciativas que se han generado a raíz del 15M con el tema del agua, pues ahí se verá que nosotros ya hay decenas de recursos interpuestos. Hoy mismo estamos hablando de más recursos que podemos interponer por vía del contencioso, pero ya estamos estudiando también los recursos de, digamos, las querellas de por la vía penal que podemos interponer, y que claro, en la medida que nosotros podamos lo haremos. No vamos a restar ni a dudar en mover lo que sea posible para parar esta privatización con la cual estamos luchando, como están luchando de cientos de compañeros en los otros servicios, la educación, la sanidad, etcétera, etcétera. Aquí estamos todos como una piña defendiendo todo lo que, llámesele público, llámesele de dominio común, llámese, en fin, lo que es de todos. Eso de eso se trata, ¿no? Bien, en primer lugar, felicitarte por tu disertación. Y luego una apreciación. La primera parte de tu exposición pues parecía un poco idílica, ideal, casi rayando la utopía. Pero bueno, cuando ya se entra en materia de lo del tema de corrupción, quería preguntarte, dices que la defraudación llega a un tope de hasta, de paraísos fiscales, me refiero, de 120.000 euros. Eso no se puede modificar, esa cifra, porque la defraudación es defraudación, y fuera, sin topes. Porque está la picaresca, dice, 120.000, bueno, pongo 119.000 yo, a mis familiares, otros tantos, y entonces No me cogen porque no lleva el tope. O sea, eso es que tenía que eliminarse, tenía que ser defraudación es defraudación, se acabó. Bien, no sé, a lo mejor también eso es otra utopía. Y luego has puesto un ejemplo o una valoración que no sé dónde te has documentado, de que porque cada euro que puede costarnos un inspector se ingresan 100. ¿De dónde has obtenido esa? Esos son datos de Gesta, de Gesta, que es el sindicato de subinspectores fiscales de Hacienda, y que fue publicado en los informes del 2008 que se hicieron y que están en sus páginas y que podéis acceder a ellas. De hecho, en el documento de Economía Sol nosotros hacemos referencia a esos informes de Gesta, y algunos de esos inspectores de Gesta han participado con nosotros en retiro y nos han facilitado esos datos. Es más, nos hemos reunido personalmente con ellos también para obtener información. Bien, y ya lo último, por si fuera poco el canal, ¿sabes que el ayuntamiento tiene un concierto con el canal para el tema de alcantarillado? O sea, que es que el ayuntamiento no puede solucionar los problemas de alcantarillado, no tiene medios, me refiero, personales y materiales para hacer esa gestión del alcantarillado, que se lo ha trasladado al canal. O sea, que ahora el canal también, no sé, no digo que especule, vamos, ¿tiene ahí otro tipo de, llamémoslo, de ingresos? ¿O es que no se entiende esa transferencia de ayuntamiento a canal? Bueno, para empezar, que me salté tu primera reflexión, es que, vamos a ver, da la casualidad de que siempre nos llaman utópicos cuando hablamos de valores y de principios, y de principios éticos, como si hablar de ética y hablar de valores fuera una utopía. En cambio, cuando alguien nos dice que tiene que hacer una reforma laboral en la cual se permite despedir a la gente para crear empleo, nos creemos que eso no es utópico. O sea, la reforma del despido resulta que nos creemos digamos, la realidad de que una reforma que facilita despedir va a crear empleo. O, por ejemplo, lo que nos plantean de que es necesario financiar a los bancos para salir de la crisis, cuando venimos financiándolos desde hace décadas, como si eso no fuera utópico, como si eso de alguna manera no fuera una idealización de los instrumentos tradicionales de este sistema que se han venido desarrollando durante décadas y no hubieran demostrado ya su absoluta irrealidad y la catástrofe que están produciendo. Entonces, es curioso que siempre que hablemos de valores, hablemos de utopía. No, yo estoy hablando de valores de aquí y ahora, los valores de aquí y ahora, no del futuro, los valores de aquí y ahora con los cuales tenemos que nutrir cada una de las actuaciones que también desarrollamos aquí y ahora. Porque yo puedo hablar de estos instrumentos y puedo hablar de estas propuestas precisamente porque me fundamento en valores éticos que desde luego son universales, universales indefinidos en el tiempo. Y a eso es a lo que vamos. Y ahora, volviendo al tema de lo que es la privatización, justamente hoy también teníamos una reunión con el tema de nuestra comisión legal, con ese tema. Nosotros tenemos claro que, por ejemplo, los pequeños municipios, los pequeños ayuntamientos, curiosamente son los que tienen mayor capacidad para gestionar sus propios recursos hídricos, porque tradicionalmente, durante siglos, lo han venido haciendo. O sea, realmente, cuando se dice, no, es que, digamos, el canal y todo esto existe porque los pequeños municipios a los cuales se les está coaccionando para que firmen los actuales convenios con esa futura empresa de canal, es que les toca por narices porque ellos no pueden gestionar eso. Eso es mentira. Curiosamente, los que más capacidad de gestión tienen de sus recursos hídricos son los pequeños ayuntamientos. Ahora, son las grandes ciudades como Madrid las que tendrían dificultades para garantizar plenamente lo que es la satisfacción de la necesidad del agua. Pero para eso se creó el canal. Entre otras cosas, el canal, como empresa pública, tiene esa funcionalidad, tiene ese objetivo, garantizar una gestión que le permita satisfacer esa necesidad. Para eso está. Entonces, claro, desde luego que tiene que conveniar el ayuntamiento con el canal, claro que lo tiene que hacer, no porque el ayuntamiento no quiera tal, el ayuntamiento se puede inventar otra empresa igual al canal y gestionarlo, pero en cualquier caso tendría que tener ese instrumento, digamos, de gestión para poder hacerlo. Ahora le llamamos canal, desde hace 160 años se le llama canal, podría llamarse de otra manera, pero siempre esa gestión desde un punto de vista de control público. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ese instrumento que ha sido eficaz y exitoso durante 160 años se quiere convertir en mixto. No hablemos, o sea, la privatización no es porque se vaya a vender el 100%. Cualquier porcentaje ya significa quitarlo del dominio público y ahí está el problema. Quitarlo, digamos, de la gestión 100% pública, porque significa pues perder el control, que el control ciudadano sobre la empresa, y de eso estamos hablando, ¿no? Favorecer a sus amigos. Hombre, claro, porque ahí además tendríamos que añadir todos los temas de corrupción que están en el sustrato de eso. Yo he escrito sobre eso. O sea, que quieren la educación y quieren la sanidad y quieren el canal y quieren la madre que lo parió. Quieren todo. El canal es muy clarito, pero somos 47 gilipollas los que nos movemos. El resto está aborregado y anestesiado. Creo que ya lo he dicho varias veces. 39. Como estamos así, no pasa nada. Bueno, pero 39 en cada plaza ya empezamos a hacer multitud. Y la sanidad se van a quedar con ella. Pues se están quedando. Y el canal lo van a privatizar. No lo van a privatizar. Compañero, en eso nosotros no nos sentimos derrotados. Nosotros estamos en esa lucha, la estamos dando y estamos en ello. Ojalá, al tiempo. Oye, es como todo, ¿no? Si no apuestas, no ganas. Y aquí estamos apostando por ganar. No, en lo del canal vamos a hacer, mira, ya estamos en asambleas en donde cada una de las asambleas ya, vamos, somos decenas de personas y vamos a hacer bastantes en la consulta popular, en la consulta social del 4 de marzo, a los cuales os invito a participar activamente con las mesas en donde se va a plantear esa consulta popular. Mirad, hay una cosa aquí que me ha llamado la atención en vuestra convocatoria, donde se decía sistema bancario, gobierno, pueblo, y está muy bien porque gráficamente ya ilustra lo que son los poderes actualmente, ¿eh? Porque es esa la imagen que tenemos que tener clara, que aquí el que se engorda es el sistema bancario, que nosotros, más que sistema bancario, hablamos de las grandes corporaciones transnacionales que son dueñas de bancos, y los gobiernos, que son los que les ayudan a alimentarse y aprovechan para comer ellos, ¿no? Y porque son sus gestores, y el pueblo es el que realmente está viendo todo aquello como se está engordando, ¿no? Pero es una visión gráfica muy buena. Nosotros estamos en ello. Este movimiento lleva muy poco tiempo, pero estamos en ello. La idea es que nos extendamos. Las cosas nunca han sido fáciles ni han sido rápidas, nunca, para nadie, para ninguna sociedad. Creer que es que yo entiendo que hay gente que ve que las cosas tienen que ser más rápidas, que queda poco tiempo, que tal. Claro, todos vemos esa urgencia, pero no podemos hacer mejor, pero lo que no podemos es parar de hacerlo, ¿eh? Vamos lentos, pero vamos todos, y vamos cada vez más gente, ¿no? El compañero del barrio del Pilar, ¿no? Tú de rojo. Te quería preguntar por el tema de la economía sumergida, ¿cómo lo valoráis? Porque estamos hablando de un país con casi un 23% de economía sumergida, con lo que eso supone de cara a todo el tema impositivo. Y al mismo tiempo la constitución social de la gente que está implicada en esa misma economía sumergida, que al tiempo genera situaciones de personas que viven en una precariedad profunda, y la contradicción de tener que atacar esa economía sumergida cuando muchos de los sujetos que están en ella como protagonistas son gente que están trabajando muchas veces en claves de supervivencia. Claro. Entonces, ¿cómo valoráis ese tema y esa posible contradicción? ¿Cuál es el planteamiento ético desde el que os situáis? Y por otro lado, me gustaría también que, si puedes ponernos ejemplos de los mecanismos de fraude de las grandes empresas, porque nos pasa muchas veces como con los mercados, son los mercados, son las grandes empresas, pero está bien que pongamos nombres, que digamos de vez en cuando algún mecanismo concreto, y si nos puedes poner algún ejemplo de eso, que seguro que vosotros habéis trabajado y que tenéis varios ejemplos significativos para que tomemos nota. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que está muy bien señalar eso, porque hay veces que se nos olvida. Cuando hablamos de economía sumergida, nosotros sí que diferenciamos lo que sería, digamos, el dinero negro, el blanqueo de capitales y tal, de lo que llamamos esa economía sumergida, que es de subsistencia, porque nosotros creemos que, bueno, empezando por el IVA, os contaba, ¿no? ¿Cómo es posible que un indigente tenga que pagar el mismo impuesto que un banquero, ¿no? Entonces, esa es la raíz, digamos, esa es el fundamento argumental de nuestra propuesta. Es que hay muchas personas que no deberían estar obligadas a pagar determinados impuestos. Si vamos al tipo de ingresos, al nivel de ingresos que actualmente tienen. Nosotros estamos hablando de, digamos, de exenciones en los términos de lo que es la contribución fiscal, y desde luego, yo soy autónoma, yo también, yo como abogada soy autónoma y pago muchos más impuestos proporcionalmente de los que paga Botín, y eso es profundamente injusto. Claro que estamos en contra de, nos están arrastrando a esa economía sumergida por no poder pagar todos los impuestos que nos están clavando. Claro que sí, porque hasta aquel que se dice que no paga impuestos, claro que los está pagando. El IVA ya es un impuesto y cada cosa que se consume está pagando un impuesto. Entonces, desde luego nuestras propuestas van en esa línea. Nosotros siempre estamos hablando, siempre estamos insistiendo en la progresividad de los impuestos, y la progresividad de los impuestos obviamente tenemos en cuenta todo lo que son los ingresos, digamos, el impuesto a la renta. Nosotros hablamos de que allí, de que los impuestos que hay que fortalecer son justamente los impuestos a la renta, y que esos impuestos que se han llamado impuestos a la actividad tendrán que progresivizarse muchísimo más de lo que actualmente están. Y para eso también hay medidas concretas, ¿no? ¿Cómo se produce el fraude fiscal? Vamos a ver, el fraude fiscal y la economía, digamos, negra, el blanqueo de capitales, es impensable si no existen los paraísos fiscales. O sea, los paraísos fiscales actualmente son un instrumento que nosotros decíamos, es la grasa que permite moverse a la máquina. Sí, es esa grasa que de alguna manera lubrica todo el sistema. Sin los paraísos fiscales no entenderíamos actualmente lo que es el sistema financiero y la especulación, porque los paraísos fiscales, al tener ese tipo de, digamos, de regulación con cuentas bancarias secretas en donde toda la legislación para la creación de sociedades interpuestas es profundamente lapsa, donde para crear ese tipo de sociedades, o sea, las sociedades, aquí en España se crean ya sociedades con 3.000 euros, imaginaros lo que se hace en paraísos como las Islas Caimán o como cualquiera de esos, se abren cuentas con nada, con sociedades prácticamente, con personas prácticamente inexistentes, con franquicias locales que no obedecen a ningún nombre, a ningún título, digamos, a ninguna persona jurídica registrada legalmente en los paraísos, que sí cumplen, digamos, teóricamente esa legalidad. A fideicomisos, a encargos, a todo ese tipo de cosas, en los cuales las gentes van a esos grandes paraísos fiscales y pueden mover ese tipo de cuentas. Entonces, cuando, por ejemplo, un banco de inversión o cuando una gran transnacional realiza operaciones, que realiza las operaciones, digamos, financieras, se producen cientos de miles por segundo, ¿eh? Y es en ese, digamos, en ese encadenamiento y en ese volumen de transacciones diarias que se dan, que a lo mejor contablemente a efectos bancarios es el 0,001 si tuvieran que adjudicárselo a cada persona, pero que la suma de todo significa millones, es ahí en donde esos beneficios, por ejemplo, bueno, no tiene que ver con la realidad, pero sirve para ejemplificar la cosa, ¿no? Como cuando por cada vez que ingresas en un banco para pagar un recibo te dicen que es 25,00,2, ¿no? Tú pagas los 25,00,2 y dices pago 25,05 porque no tengo una moneda para dividir esa pequeña cantidad, y entonces en vez de pagar 25,0502 pagas 25,05. Esos 3 céntimos, digamos, que estás pagando de más, en teoría no se contabilizan, pero sí que entran a engrosar un beneficio. Cuando eso se produce por millones, ya son muchísimos beneficios y entran a engordar unas cuentas que no tienen titulares conocidos y que se pueden abrir en esos paraísos fiscales. Bien, de todas las operaciones que se hacen día a día entre diferentes entidades, pasa normalmente eso. Y si además estamos hablando de comisiones, bien por delitos que son cohechos o por operaciones, por ejemplo, de tráfico de armas, de tráfico de drogas, de tráfico de personas que no se pueden declarar, obviamente, y todo lo que ha significado la corruptela de la burbuja inmobiliaria, en donde se pagaban sobres y cantidades de dinero con billetes de 500 que obviamente esas personas no podían ingresar en su cuenta, sino que las llevaban, las ingresaban en unas oficinas que a lo mejor estaban allí en los sitios donde se estaban produciendo, y que esas oficinas las ingresaban en unas cuentas, a lo mejor podían ir al banco de Gaisgallo y a cualquiera de los bancos, digamos, normalmente, y decir: ingresamos este dinero para que se haga una transferencia a tal cuenta que está en Suiza o en tal sitio. Pues ya de suyo significa todo un procedimiento de blanqueo. ¿Por qué? Porque está permitido, porque ahora mismo esos paraísos fiscales existen, y todos los bancos que operan con absoluta normalidad y legalidad en España y en toda Europa y en todo el mundo tienen acceso a esas cuentas. O sea, tú vas con un dinero al Banco de Bilbao Vizcaya y dices, transfiérame este dinero a la cuenta tal de tal sitio, y te lo transfieren, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque va directamente a esas cuentas. Y hay claro, cuando estamos hablando de grandes capitales es cuando se puede hacer eso. Tú vas como ciudadano con tus 3.000 euros a intentar hacerlo, y obviamente con al 3.000,05 euros te trincan y te dicen, mire, usted está evadiendo. Esto estamos hablando de grandes cantidades de dinero que probablemente no las lleves en un maletín, sino que se hablan de tú a tú entre las grandes corporaciones para poder realizarlo. Y entonces, cuando hablamos de los impuestos, por ejemplo, a las transacciones financieras, lo que estamos diciendo es que cada vez que se hace esa transacción se paga un impuesto, incluso aunque vaya a esos paraísos fiscales. Y es la manera de que, como esas operaciones, digamos, el mayor beneficio se produce en función de la rapidez y del volumen de la transacción, cuanto más transacciones haya, más impuesto se paga. No va a ser el ciudadano de a pie el que vaya a pagar el impuesto, que eso es una de las cosas que se nos dicen y se nos engaña con eso, que al final vamos a terminar pagándolo todos. No, porque esos dineros que se están moviendo de esa manera negra, digamos, oculta, no están, digamos, engordando lo que sería lo que llamamos oficialmente economía productiva. No hace parte ni de los salarios, ni de los bienes de consumo, ni de nada. Son dineros que se mueven allí en esa nube que hemos llamado los dineros ocultos, ¿no? Los dineros, y se mueven a través de esas sociedades fantasma. ¿Fantasma por qué? Porque son un encadenamiento de sociedades. A lo mejor detrás de una sociedad eso hay 20 más que están en una cadena, ¿no? Entonces es la sociedad A que participa en la B, que a su vez participa en la C, en tal porcentaje en la D, de tal forma compra de la F, y así en una cadena de sociedades donde resulta, y en diferentes lugares del mundo en donde resulta prácticamente imposible hacer un seguimiento para el cual los inspectores fiscales, que son los encargados de hacerlo, necesitan años para poder demostrar que efectivamente esa cadena, ese encadenamiento de sociedades es el que está permitiendo la evasión fiscal, ¿no? Pero no somos nosotros, los ciudadanos de a pie, los que estamos en capacidad de realizar ese tipo de delitos, desde luego, bueno, ¿eh? Por allí detrás, a mi derecha, había alguien que quería preguntar. Hola, ¿se me oye? Dale el motor. Gracias. Hola, mira, otra cosa que no me quedó clara es sobre los 20.000 millones de los paraísos fiscales y el total del fraude de 70.000 millones. ¿Eso es acumulado o simplemente es anual o por periodos de...? Y después otra cosa, en la exposición esta que has tenido, que ha parecido muy interesante, yo creo que ha faltado, no sé, por lo menos desde mi punto de vista, un planteamiento que de una manera más adulta lo he dicho antes Luis, y yo coincido con él, y es el siguiente, es decir, nosotros, el ejército tiene un jefe de Estado Mayor que les protege en el gasto y en la administración y en la gestión. Los bancos tienen a sus patronales, igual que los empresarios. Y nosotros aquí en el sector público tenemos a una administración que no cree en el sector público. Ese sí, yo creo que es el problema. ¿Que no cree en qué, perdona? En el sector público. Es decir, aquí tenemos al zorro guardando las gallinas. Y evidentemente se las carga de una manera. Por eso, y es un proceso este que no es de ahora, es de largo. Es decir, la supuesta izquierda de los años 80 desmanteló ya el sistema bancario, que yo dije el otro día, me parece muy claramente definido. Es decir, que ahora mismo estamos ya en el proceso final de privatizar aquello que puede dar dinero. Pero yo creo sinceramente que no debemos esperar nada de esta administración, porque está en su papel, no cree, es la primera que no cree en esta función. Y después la última, bendita utopía, ¿verdad? Yo la reivindico, porque mira, hay otros que son como muy reales. Has citado las Islas Caimán, pero qué mentira es esta. Si las Islas Caimán forman parte del Reino Unido, el Reino Unido forma parte de la OTAN, forma parte de la Unión Europea. Las islas del canal son otro paraíso fiscal que forma parte del Reino Unido y no se les toca, pero si se le puede presionar al Reino Unido, pero si este país tiene la bandera británica, son elecciones autónomas, entonces por favor, ¿de qué estamos hablando? Bueno, siempre se ha dicho que en el fondo los principales paraísos fiscales son la City de Londres y Nueva York, ¿no? Y Wall Street. Eso lo decimos, lo que pasa es que es difícil, digamos, demostrarlo en una en una asamblea de Naciones Unidas, ¿no? Para poder declararles países gamberros, ¿no? Pero lo cierto es que los datos, por ejemplo, los 20.000 euros o los 20.000 euros por fraude de paraísos fiscales o los 76.000 que hablamos de toda la evasión en su conjunto, son datos también de Gesta. O sea, que sepáis que nosotros lo que son cifras las hemos sacado fundamentalmente de los informes de Gesta. Ellos además nos hemos sentado porque nosotros decíamos, pero ¿y cómo podéis, digamos, hacer esos cálculos y tal? Y ellos vienen durante años haciendo cálculos de todo, digamos, lo que es los ciclos de la economía española, los dinero que se mueve, y dicen, no es posible que se muevan estos dineros sin que en un determinado momento esto esté... O sea, los dineros que se mueven, las diferentes transacciones que se hacen a nivel global en todo el Estado... no están pagando esos dineros lo correspondiente en Hacienda. O sea, hay cálculos, hay proyecciones, digamos, de carácter muy técnico, que ellos más o menos fijan qué es lo que realmente se está, digamos, moviendo en términos dinerarios y qué es lo que se está recaudando que debería corresponder a esos movimientos de capitales, ¿no? Y son las cifras que ellos han venido exponiendo. Yo he estado en algunas charlas que algunos de ellos han estado dando. Y bueno, yo no soy técnica, digamos, fiscal exhaustiva en los niveles que ellos están para explicaros, y probablemente ninguno de los que estamos aquí podríamos entender cuáles son las operaciones, digamos, matemáticas que se pueden realizar a los efectos de determinar el porcentaje. Pero lo que sí es cierto es que sus informes, tanto los de Gesta como otros que están avalados por otros informes que también se han realizado en otros ámbitos, en universidades, en los propios Estados Unidos, en Londres, en una serie. Hay muchas universidades que ahora mismo están investigando eso, hay muchos grupos de investigadores y tal, y los cálculos van por ahí. O sea, no estamos hablando, digamos, de muchas diferencias entre unos valores y otros, ¿no? Incluso cuando se hablaba, por ejemplo, de blanqueo, ACAL ha sacado varios informes en materia de blanqueo, en donde también estaban con expertos en materia de lo que es el cálculo, el blanqueo de capitales, donde también las cifras, digamos, se corresponden mucho con las que han estado publicando en Gesta. Y me acuerdo, la otra pregunta, ¿cuál era? La de... No, la segunda era sobre... que la administración, digamos, está en lo suyo, privatizando y haciendo, destruyendo lo que queda del sector público. Bueno, la administración también, vamos, no olvidemos que dentro de la administración también hay muchos, estamos los ciudadanos. O sea, los funcionarios públicos también son ciudadanos. Nosotros, en nuestro movimiento, también participan muchísimos funcionarios públicos. Y aquí es como todo, si no logramos, digamos, trasladar a la mayoría de los ciudadanos, incluyendo los que están en la administración, los que están realizando una serie de actividades, la necesidad de cambiar este modelo, y no nos hacemos todos solidariamente críticos, y alternativos con relación al modelo actual y planteamos otro, pues no podemos hacer nada. Obviamente eso hace parte de nuestra movilización. Nuestra movilización consiste no solamente en denunciar, criticar y proponer, digamos, las alternativas razonables y tal, sino nuestra movilización se trata de trasladar esa urgencia y esa posibilidad que cada uno desde su pequeño ámbito puede colaborar en ello. Nosotros, bueno, de hecho, no podríamos estar realizando ahora mismo la oposición a la privatización del canal de Isabel II sin contar con información, digamos, privilegiada de las propias personas que están trabajando en el canal, ¿no? O sea, es información que ha salido de ellos, como está saliendo información de los centros de sanidad, de los centros educativos, de tal, son todos funcionarios públicos que están participando de alguna manera en estas movilizaciones, y los de Gesta son funcionarios públicos de Hacienda. O sea, esa administración que decimos que está tan absolutamente pervertida, digamos, está pervertida en lo que es su regulación y su normatividad, pero las personas que están trabajando allí son de carne y hueso, y a ellos tenemos también que llamar la atención y atraer hacia nuestras reivindicaciones y hacia nuestra propuesta de cambio de modelo, ¿no? No, que todo está muy bien, pero la señorita o la señora Esperanza Aguirre dice: voy a privatizar, pues privatizar. Y con la reforma laboral que tenemos, porque todo el mundo ha acojonado, pues ahora no Yo quería hacer una pregunta, es muy sencilla. Si es cierto desde el punto de vista legal que en esa operación que se hace de transmisión de la propiedad, que se hacen los desahucios de las de los impagados de las hipotecas, digamos, se deja de pagar impuesto de transmisiones. Es decir, entre la, cuando pasa de la propiedad del banco a una empresa interpuesta que la adquiere en la subasta, es cierto que ahí no se paga impuesto de transmisiones, y es eso legal desde el punto de vista. Mira, ese tema lo he sabido en algún momento, ahora mismo no lo tengo presente, no te puedo dar esa información. Digamos, una información mental. Pues seguramente si lo buscas en Google te podrás ir directamente. La plataforma que está ahora mismo con el tema de los desahucios tiene una página legal informativa donde te pueden decir eso. Yo creo que lo he leído en algún momento, pero hace tiempos que no, y no lo recuerdo ahora mismo, ¿eh? Tendría que mirarlo para poderte lo decir. Yo lo que quería decir es que el sistema es muy perverso, y que somos nosotros las personas, porque la señora Esperanza Aguirre es una persona, el señor Botín, todos ellos son personas, pero todos nosotros también hemos mamado hasta ahora del sistema, todos nos hemos aprovechado, todos somos funcionarios públicos que de alguna manera estamos ahí de que yo me llevo esto, tú te llevas lo que puedes, yo cambio contigo lo que has pillado de la empresa como si fuera de todo. Y eso es una mentalidad que se cambia, como tú dices, con la educación. No es yo comprarme una camiseta que me cuesta 4 euros cuando viene aquí fabricado en Bangladesh, cuando ha sido fabricada por una señora que ha estado detrás de una máquina 12 horas al día cosiendo para coger 15 euros al final de mes. Es todo un sistema perverso en que la gente no está formada, ni educada, ni quiere ver lo que está pasando, porque todos vamos mamando. Nosotros estamos arriba de la pirámide, y el sistema es una pirámide. Hay que convertirlo en otra cosa que no sé muy bien qué, pero hay que cambiarlo, porque nosotros estamos aprovechando mucho, e incluso lo peor de todo, socialmente, que nos podemos derrumbar, pero lo más probable es que por la aceleración que estamos llevando, a lo mejor nos cargamos el planeta, y cuando tengamos el planeta ya que no exista, no vamos a poder ir a Marte a vivir. Eso para mí es la cuestión fundamental, es cambiar la manera de siempre decir que es el otro. No, hay que empezar de mirar para adentro y ver dónde está el hijo de puta que uno lleva dentro, ¿sabes? Porque no son solamente los demás. Hablando, perdonen, no quería comentar tanto, pero es así. Claro, yo comparto lo que estás diciendo. Ahora, hay que tener cuidado en que, digamos, hasta qué punto está nuestra corresponsabilidad, ¿no? Yo creo que efectivamente nosotros nos tenemos, en el momento en que ya tenemos acceso a esta crítica, a estos datos y tal, nosotros tenemos que hacernos corresponsables, porque ya sino que no podemos decir, es que yo no lo sabía, ¿no? O sea, cuando nos vendieron el AVE como una cosa maravillosa y que íbamos a ir todos a 3.000 por hora, a 300 por hora, todos aplaudiendo, ¿no? Ahora ya sabemos lo que es el AVE y lo que ha significado en términos de destrozo ecológico, de gasto excesivo, de corrupción, etcétera, etcétera. Ya sabemos también lo que significa el que todos tuviésemos una casita en la playa, en Levante, y todos podernos ir de vacaciones una vez al mes. Ya sabemos todo eso. Ya no nos pueden decir, ya no podemos decir no lo sabemos. Ya lo sabemos y tenemos que ser corresponsables con eso. Pero también es verdad que no, digamos que no se nos puede culpabilizar a todos como se nos quiere culpabilizar, hasta el punto de decir, ah, es que utilizamos mucho la sanidad pública, ah, es que utilizamos mucho la educación pública, ah, es que queremos beber agua de calidad, ¿no? Entonces hay que saber hasta dónde está nuestra corresponsabilidad en lo que ha sido suntuario, lujoso, esquilmador de la naturaleza, absurdo, ¿no?, en términos de consumo, y lo que realmente es una necesidad. Y en la necesidad nosotros no podemos renunciar a exigir, digamos, a los otros, a señalar a los otros que son los que nos están negando el agua, la sanidad, la educación ahí. Y ahí no somos corresponsables, ahí somos ciudadanos que exigimos. Yo desde luego no voy a exigir el AVE, ni voy a exigir la superautopista, ni lo sé, pero sí me siento absolutamente legitimada para exigir esa sanidad, esa educación, esa agua pública, ¿no? Yo lo que quería decir es que es eso, el sistema es perverso. A partir del momento que uno tiene una democracia, que vota a un político, no, a un partido político, y que el miembro del partido político que entra a gobernar, por ejemplo, ya hace parte, ya deja de ser individuo crítico, tiene que participar del borreguismo del partido político y no tiene voz crítica. Me parece a mí que es así que funciona el sistema. Entonces hay que involucrarse a niveles más bajos de población para empezar a cambiar, porque el propio sistema político, incluso se vemos la, no sé cuánto ha habido de abstenciones en estas elecciones, y no tienen representación. Claro que los gobiernos, los partidos políticos dicen que están representados a través de esas personas, legitimados. Esas personas deberían corresponder a plazas vacías dentro del Parlamento, contra mí. Pero bueno. Bueno, pues nos tenemos que convertir en portavoces. Cada uno de nosotros puede... en el café, en la plaza, en el amigo, en el cine, en el teatro, en la mesa, con nuestros compañeros, amigos, etcétera, etcétera, tenemos que transmitir esta crítica, este ánimo crítico que estamos manifestando aquí y ahora, ¿no? No nos podemos parar y en eso consiste todo, si no tenemos otro instrumento que la palabra, ¿no? Sí. A mí me parece que la cuestión es quién establece las reglas de juego, porque eso es lo fundamental. O sea, efectivamente, todos tenemos el hijo de puta dentro. Si, por ejemplo, nos quitan las restricciones de velocidad otra vez en el tráfico, pues volveremos a ir, como íbamos antes, a 140, 160. Y el que tiene un coche potente irá más, y nos picaremos los unos a los otros. Nos ponen una restricción de tráfico, pues más o menos la acatamos. Entonces, ¿qué pasa con el tema financiero? ¿Se quitan las restricciones al flujo de capitales? Pues maricón el último. O sea, el que es tonto, el que no se aprovecha y el que no se monta sus chiringuitos porque no puede. Entonces, la cuestión es quién pone las reglas de juego. Porque una vez establecidas las reglas de juego, ya no se trata de botín, ni se trata de Esperanza Aguirre, ni se trata de nada. Si no es este botín, será otro botín. ¿Eh? Porque establecidas las reglas, que las pone normalmente se manda, claro, pues está. Entonces, la cuestión es si nosotros como colectividad podemos tener la suficiente fuerza como para actuar sobre nuestros políticos para que las reglas del juego las pongamos realmente nosotros. Yo no me lo creo, pero debería ser así, porque está claro que por lo menos desde la época de Reagan y Thatcher las reglas del juego las han puesto, pues el sistema financiero se lo ha impuesto a los políticos para que les pusieran las reglas que les convenían. ¿Sí? Pues ahora mismo, efectivamente, los capitales fluyen por el mundo a una velocidad supersónica y, desgraciadamente, las personas, pues no nos podemos mover de nuestra ciudad, de nuestro trabajo, de nuestra casa, en fin, todo eso. Claro. Hace poco presentamos un libro, un libro de un escritor francés que se llama Hervé Kempf, que hablaba, se llama ¿Por qué los ricos destruyen el planeta?, ¿no? Y en ese libro yo recogí de lo que me quedó así grabado es que hay una especie de impulso en nuestra naturaleza humana que nos induce a estar constantemente imitando a aquel que consideramos de una manera automática y acrítica superior, ¿no? En nuestra sociedad el superior es el que tiene más dinero, es el rico y tal. Y entonces las diferentes clases se van imitando unas a otras y el que está más abajo siempre imita al que está un pelín por arriba y así en esa cadena infinita, ¿no? Y el que está arriba, ese rico tal, ya lo único que quiere es ir a la luna o quiere hacer andar en el jet todavía o el yate más grande del mundo, cosas, ese tipo de cosas ya prácticamente inaccesibles a cualquiera de nosotros que estamos en esta pirámide, ¿no? Y es ese, digamos, ese ánimo imitador el que, acrítico y profundamente autodestructivo, el que nos mantiene, digamos, en esta rueda. Si nosotros dejamos de imitar, digamos, a eso que se nos ha vendido como superior y empezamos a entender que nosotros somos, tenemos capacidades similares y desde luego homogéneas a la mayoría de los seres humanos y que tenemos capacidad de decidir por nosotros mismos, y dejamos de imitar en el consumo, imitar en los pensamientos, en la concepción del mundo y una serie de cosas, y empezamos a ejercer nuestra propia capacidad crítica, es cuando realmente estaremos construyendo ese modelo alternativo, esa legitimidad que se la quitaremos a aquellos que están ahora mismo estableciendo esos parámetros, esos paradigmas respecto a los cuales tendríamos que seguir funcionando. Cuando pongamos eso en cuestión, cuando dejemos de imitar al otro para competir también con el que tenemos al lado, ¿no? Cuando dejemos de plantearnos en esos términos, en esos valores, y planteemos otros, y veamos la gran satisfacción. Mira, a mí desde que estuve en el 15M, y no digo porque que antes no lo disfrutara o no lo percibiera, pero no con tanta, digamos, con tanta fuerza como lo llevo viviendo en los últimos meses, es esa sensación de compañerismo y de solidaridad y de amistad que yo no había vivido antes. Os lo digo, desde cuando era estudiante en la universidad, en mis años mozos allí en Colombia, donde tenía esa posibilidad de vivir compañerismos y tal. Ahora yo solamente he vuelto a vivir eso en el 15M, en un movimiento ciudadano de estas características. Y eso es lo que me hace pensar que mis compañeros, les miro de frente, no les miro desde arriba, no les miro desde el otro lado, les miro de frente, les siento iguales y siento ese sentimiento de fraternidad. Eso es lo que tenemos que rescatar. Bueno, antes has comentado en tu exposición el tema de la deuda soberana española, pues, por la necesidad de que se establezca una auditoría de la misma, ¿no? Sí. De alguna manera, pues, para establecer qué deuda podemos considerar odiosa, sí, que ha sido asumida por el Estado, no para la satisfacción de las necesidades sociales, sino para, uh-huh, otros beneficios. ¿Habéis estudiado en ese tema de alguna manera para saber las partidas que se pueden considerar como odiosas dentro del mundo española y las cuantificaciones? Hay un grupo que ya lo está trabajando y una plataforma, y hay un montón de organizaciones que ya se han sumado a eso. Yo creo que si entráis, no sé cómo, yo sé de compañeros, si me dejas tu correo electrónico, le digo a la compañera que en el grupo de Economía del Sol está participando, digamos, por nosotros en toda esa movida, que te envíe la información por si quieres participar concretamente en eso. Entiendo que no se está en capacidad de cuantificar exactamente, pero sí establecer unas premisas y unos criterios a los efectos de definir qué quitas y qué no, ¿no? O por lo menos nosotros de partida hablamos de quitar, de la quita definitiva de la deuda, pero claro, hay propuestas que se están consensuando con muchas organizaciones, ahora mismo está TAL, Ecologistas en Acción, un montón de gente que está ahí participando, todas varias asambleas de economía, de grupos de economía, y un montón de gente que está participando eso, ¿no? Y este Econo Nuestra, Deudocracia, hay un montón de gente que está en ello, y es una iniciativa que ya tiene su recorrido. Oye, si os parece, vamos aquí. Sí, estoy, sí, ya, sí, a punto de caer. Sí, ya por finalizada.